Bueno, pues eso, aquí en directo, desde la madriguera, bien fresquitos. Programa en directo y de despedida de temporada, como debe ser. Y que, pues eso, volveremos en algún martes de septiembre. Así que hoy programa de veranito, poca chapa y muchos temazos. Aunque tendremos sección mini vintage. Pues eso, novedades decadentes en bruto y en directo, un programa difícil como se merece Radio Topo. Y que no nos ha dado tiempo de hacer más especiales esta temporada, pero en septiembre caerá alguno para empezar. Y si os acordáis, el programa pasado pues fue un especial grupos maños, novedades mañas, en el Novedades Decadentes. Y acabamos con Grupo de la Localidad, que acaban de sacar recientemente también LP, y fueron Los Atunes. Con ese surf tan guapo desde Zaragoza, con a orillas del canal. Con lo cual, como ya sabéis que somos un programa de algunas costumbres, pues empezaremos con Los Atunes, que fue el grupo con el que acabamos el programa pasado, el especial Grupos Maños. Pues venga, vamos a ponernos a Los Atunes y con el tema que cierra su último LP, Suburban Rebel. Desde Zaragoza, Los Atunes. We'll be right back.

vamos con más. Lo nuevo de Dead Bells, desde Los Ángeles, California. Time My Spirit Now. Más cosas nuevas. Delicious Monsters, Freedom Plastic Realist. Yeah. pues vamos con más cositas nuevas en este programa de despedida de esta primera temporada. Aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, en el 101.8 FM, Zaragoza. Bueno, vamos a Inglaterra otra vez. Y esto es False Field, con Peña de Discharge y Amebis, que sacan disco en octubre de este año. Y esto es su adelanto. Destroy my world as I cry your name. Absorb your hatred, accept the blame. Your pain and pleasure is my demise. Repeated echoes of la sección May Vintage. que justo estamos a mitad de último programa. Pues hoy en el Mini Vintage, los Pixies. Y los Pixies con un temazo de su LP Surfer Rosa de 1988. Los Pixies, que son de Boston, de los 80. Pues eso, un temazo de los Pixies, muy adecuado para estas épocas del año y para el final de la temporada, con Where Is My Mind. Así que hoy, en el Mini Vintage de novedades decadentes, Pixies. Stop. Vamos ya con esa no sección que no tenemos, de la no reediciones o reediciones. Y hoy no uno, sino dos grupos que reeditan su discografía. Lo primero, lo que está sonando, Los Heroín, de San Diego, California. Mitiquísimo grupo de los 90, de estos que inventaron el emo. y pues que se ha reeditado toda su discografía. Aprovechad. Sección que tenemos, vamos a seguir con un poquito de Screamo, pero en este caso desde Nueva Orleans con los New Land, que también han reeditado toda su discografía. Vamos a seguir con el rock, pero esta vez cosas nuevas y Loving Memory, su nuevo disco A Gentle Sun. Yeah. y más cositas de Emo Screen Emo nuevo, lo nuevo de los Cadi, que está también súper guapo, Forget from the Sun. La voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Y vamos con más. Un poquito de caña burra para el final del programa. Y esto es un compartido con Sot y Basuco, los dos de California, y vamos a poner a los SOH. Bang! California, nos vamos hasta Hamilton, Ontario, con Hot Yet y Get Park. Saltamos hasta Europa, nos vamos hasta Düsseldorf, Alemania, y esto es Piz. Seguimos en Europa y nos quedamos con Countdown Oi Fleeting desde Reykjavik. Pues un poquito más de ruido acabando, y esto es Yellow Cake con una casete promo para su tour por Estados Unidos. Aquí no llegará, pero la casete está súper guapa. estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. Vaya recta final del programa y de la temporada. Y vamos con Sei Sega desde Bilbao, con Bilbota Furia, editado por un montón de sellos colegas. Y nos despedimos ya del todo de programa de temporada y nos despedimos con Grupo del Estado, con los Thatchers de Estiruña, porque molan y porque tocan este domingo en el CSEA Quique Mur en Torrero, así que no lo perdáis. Y nosotros ya nos despedimos hasta septiembre. Esto ha sido Novedades Decadentes, programa efímero, se suponía, pero bueno, pues eso, oscuros y verbeneros. Un besazo y nos escuchamos en septiembre.